When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching. Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Estamos en directo, estamos en el hall del Hotel Ciudad de Logroño, donde esta tarde, a partir de las 20:45, se va a poder ver en el Palacio de los Deportes de La Rioja el partido correspondiente a una jornada más de la Liga Sobal, con participación de nuestro Balonmano Antequera 2010, que se va a medir a los locales, al Naturhaus La Rioja. Y hoy les vamos a hacer el programa que quedó en el alero, mejor dicho, en el techo del autobús de la fantástica empresa de automóviles Torres en el día de ayer, a la hora acostumbrada de las 8:30, pero se le fueron los fusibles. Y unos problemas técnicos nos impidieron que llegáramos a ustedes con total nitidez y con la calidad que ustedes se merecen. Hoy desde aquí, desde el hall del hotel Ciudad de Logroño, en directo para toda Antequera, especial Antequera Suda. Y tenemos, evidentemente, porque no hubo jornada de Antequera Ciudad del lunes, pues tratar el tema del fútbol, tratar el tema del Antequera Club de Fútbol, que se trajo un empate, solo un empate, de su último desplazamiento hasta Loja. Repasaremos igualmente el último partido de nuestro Balonmano Antequera 2010, aunque estamos en capilla, estamos en la previa del partido de hoy, pero tenemos que repasar el último punto conseguido con ese empate a 31 en nuestro Argüelles y que matemáticamente firma la permanencia. Y les daremos, para que todos ustedes tengan todos los datos, los resultados, la clasificación y la próxima jornada, tanto en la tercera división, en ese grupo noveno, como en la Liga Asobal. También tenemos que contarles que, desgraciadamente, la base de nuestros balonmanos se vio apeada, se vio descalificada de esa final de los Cadeva, de los campeonatos del deporte base. Solamente han perdido un partido y por un tanto, aunque ganaron los dos anteriores, pero eso les ha supuesto no formar parte de los equipos de la final. Y vamos a completar esta edición especial de Antequera Suda en directo desde el Hotel Ciudad de Logroño de la localidad riojana con dos noticias de atletismo. El Memorial Padre Marcelino de Granada, con la participación de nuestro campeonísimo Manolo Espárraga, y una noticia que nos va a hacer sentir orgullosos a todos los que amamos al deporte y concretamente al atletismo. Nuestro Lyon O'Hare, el atleta más veterano de nuestra Antequera, va a participar en la Maratón de Londres. Escucha, de lunes a viernes y de 8:30 a 9 de la tarde, el programa favorito de la radio deportiva local, Antequera Suda. Presente y dirige Paco Peramos. Engánchate al deporte de la mano de Radio Torcal, 107.7 de la FM. Pues aquí estamos, señores, aquí estamos, en el 107.7 de la FM y también en www.radiotorcal.com, en directo desde el hall del hotel, al cual, a su dirección, le damos las gracias por cedernos este espacio, que siempre se lo pido yo a los directores de los complejos hoteleros donde nos desplazamos con el Balonmano Antequera, que me permitan hacer los programas en directo. Y vamos a tocar el tema del fútbol. Vamos a comenzar por el fútbol, porque los hombres de Óscar Mena, incapaces de vencer a un Loja que sigue empatado a punto con los antequeranistas. Eso por ahora. Partido rancio, el que se pudo ver en el Medina Lauzá Lojeño, donde los primeros 5 minutos correspondieron a un Loja que salió a intentar marcar primero. Tras esos minutos de dominio local, el Antequera que se estira y encadena media hora de buen juego con algunas oportunidades frente al marco defendido por Avilés. Descubrimiento de altura, les tenemos que decir, el del canterano Alex del Pino, que lejos de parecer flor de un día, demostró sobre el artificial de Loja que es más que válido para cualquier proyecto que se quiera hacer de cara a la próxima temporada. Eso ya lo sabíamos de Juan López, el central canterano, al que se le suman las buenas cosas que aportan tanto Jorge como Bermúdez, elementos de estos últimos que pueden completar con garantías la próxima plantilla de nuestro Antequera. Mención aparte merece el guardameta Luis, que aunque todavía le falta un poquito de experiencia, le vemos cualidades sobradas para estar ocupando un puesto entre los integrantes de la primera plantilla de la entidad blanquiverde. Frank, que posee ficha con el primer equipo, estuvo muy batallador durante los minutos que permaneció en el partido, siendo sustituido por otro canterano, por el amigo Bermu, en el 30 de la segunda mitad. Significar de los primeros 45 minutos un disparo de Pino, que se fue cercano a la cepa del poste derecho de la portería lojeña, un chut de Luisja, que se marchó también por el mismo lado que el anterior, y uno de los muchos robos de balón que protagonizó de nuevo el canterano Pino. Y se quedó solo ante Áviles, intentando ponerla por el lado más difícil, pero el menos esperado por el guardameta. Al final el canterano no le dio en condiciones y se marchó el esférico fuera, pero la idea era muy, muy buena. De la aburrida primera mitad, el Loja casi no dispuso de ocasiones de peligro frente a Luis. Quizá la más peligrosa, un balón que traspasó al cancerbero y que Tete se encargó de sacarla cuando no había nadie del bando local que inquietara el marco. En la reanudación, el choque que coge otro ritmo, merced a las ganas que les ponían los más jóvenes de los de Óscar Mena. Y comienzan a gozar oportunidades. Reseñamos una de Alexander, que entró supiendo a Pino en el 65 y que en un mano a mano con el portero no acertó a meterla dentro. Se cocía el gol. Tras una jugada de Ruiz, a la que le faltó poco a Frank para engatillar, llega la que puso el Uy en las gradas del Medina Lauzá. Falta cometida sobre Frank, que bota Francis Flores directamente a puerta y el balón lo repele el travesaño. De ahí nos vamos al 69. También hubo minuto erótico, como en todos los partidos, también en Loja. Balón en el área local, que entre unos y otros ni acertaron a despejar ni a empujar. Aparece Tete, que la coge y se interna entre dos contrarios, de espaldas a portería, se gira sobre sí mismo y la coloca lejos del alcance del arquero. Un cuartito de hora más añadido para el final y parecía que al Antequera no le iba a costar excesivo trabajo traerse los tres puntos. Nada más lejos de la realidad. El Loja que se viene arriba y goza de algunas ocasiones cerca del marco del Antequera. Y en una de esas, y tras un despeje de Luis, enviando el balón a saque de esquina, y a la salida de este Sillero, uno de los centrales del Loja, ante la pasividad de la defensa antequeranista, cabeceó el balón al fondo de las mallas visitantes. Corría el minuto 82, por cierto, fatídico para nuestro Antequera. De ahí al final, ocasiones del Loja, que la tuvo en las botas de Canillas, y una del Antequera, que se le fue muy alto a Ruiz. Ya no sabemos, señores, cuándo sucedió la última victoria del Antequera. Creo que hay que retrotraerse en el tiempo hasta 11 jornadas. Y con el lío en el que se ha metido la entidad, con el posible descuento de hasta 4 puntos en su casillero, merced a esa alineación indebida en la que incurrió en el partido frente al Ciudad de Vícar en casa, o se ganan los dos encuentros que quedan o habrá que estar pendiente de terceros, cosa que parecía una utopía a comienzos de temporada, pero que desgraciadamente se le ha ganado a pulso el conjunto del club. Ya caemos a la posición número 13 en la tabla y cuidado porque el Arenas de Armilla, tras su victoria de el domingo, empata a puntos con el Carboneras, que ha visto cómo se suspendía su partido de la jornada frente al Centro de Deportes del Palo por la climatología. Y con el Baza, que los tres suman 34 puntos, ocupando las últimas posiciones de la clasificación. Solo nos separan de estos puestos 9 puntos y solo podemos sumar 6, ya que de las 3 jornadas que restan habrá que descansar en una de ellas. Nos tendrán que visitar el Huetortájar el próximo domingo y el Almería B dentro de 21 días para cerrar la campaña. De hecatombe se podría calificar el que nos viéramos en la última plaza, pero las matemáticas dictan que todavía es posible. El Arenas de Armilla está en la misma situación que el Antequera, solo puede sumar 6 puntos, con lo que se nos quedaría a 3. Cosa idéntica de lo que ocurre con el Carboneras, pero este, recuerden, tiene un partido menos por la suspensión del de la jornada pasada. Es decir, que podría sumar 9, que son los que ciertamente le separan de los nuestros, pero es que el Baza puede sumar los 9 que restan, aunque estaríamos salvados por ganarles el gol a Verá. Habrá que aguardar a los fallos de los comités para ver con cuántos puntos, dejan a la Antequera tras el fiasco de los canteranos. Como pasa en Granada, señores, todo es posible. Para intentar que este refrán no se cumpla, lo que hay que hacer es sumar los 6 puntos en casa, que por otra parte es lo único y lo más que se puede conseguir. ¿Quién nos lo iba a decir? Vamos a escuchar ya las declaraciones que le cogíamos en exclusiva al entrenador del Antequera Club de Fútbol, Óscar Mena, tras el partido frente al Loja. Bueno, pues estamos con Óscar Mena, con el entrenador del Antequera Club de Fútbol, recién finalizado este partido, que al final ha supuesto un puntito, que ponía en franquicia, ponía a nuestro favor el defensa Tete en el minuto 25 de la segunda mitad, pero a la salida de un córner pues nos ha empatado el Loja. La verdad, Óscar, que hemos dispuesto de bastantes oportunidades para llevarnos la victoria de aquí, ¿eh? Sí, sí, yo creo que el equipo fuimos muy superior en todo momento, tuvimos tres claras mano a mano, un tiro en el travesaño de Franci, un cabezazo de Fran que también sacó muy bien el portero, y bueno, faltando 6 minutos, un córner, un cabezazo y otra vez a sufrir y otra vez a empatar, pero ya digo que me parece como el otro día, más allá del punto de la entrega y la dedicación que ponen todos, los chavales, los grandes, y yo con eso me voy más que contento. Chenchu siempre haciendo su labor, robando balones en el centro del campo, pero siguen mostrando el mismo desparpajo los jóvenes. Alex del Pino nos ha gustado mucho, ¿eh? Sí, sí, sí, la verdad que están jugando bien, que los chicos, sobre todo, tienen muchas ganas, mucha ilusión y transmiten esa gana a todo el mundo. Entonces, por supuesto, seguirán jugando y seguirán teniendo posibilidades en los partidos que vienen, y ojalá que saquemos algún resultado, que ganemos un partido para que los chicos también se sientan contentos. Bueno, ya solo quedan 2 partidos en casa, porque el partido contra el Ejido lo tendremos que descansar, jornada de descanso por esos abandonos en la competición. ¿Qué le ha dicho Luis Javier Santamaría a la colegiada para que lo expulse? Yo creo que le dijo que era malo, pero, es decir, no se dicen esas cosas, pero estaba diciendo la verdad más grande que una casa. El árbitro hoy nos metió bajo un arco con todas faltas tontas, con jugadas muy raras, y nos metió bajo una portería, no podíamos salir. Lo que dijo Luis es lo que pensábamos todos, pero hay que cuidar las maneras. Se le fue un poco a Luija, pero yo prefiero los jugadores con sangre caliente y que tengan ganas a los apáticos. Entonces Luija me gusta. Bueno, ¿peligrará por si nos descuentan esos 3 puntos por la alineación indebida? Con este puntito quizá no peligre el mirar para abajo. Tendría que ganarlo todo en la arena de Armilla y... Tenía que ganarlo todo, hoy jugaba en Níjar, no sé cómo habrá terminado el partido. Pero bueno, nosotros también podemos ganar algún partido, ¿no? Los dos que quedan en casa tenemos que ganarlos. Sí, sí, sería bueno ganarlos, más que nada. Ya digo, que la afición tenga un recuerdo bueno. Que la afición se quede con un recuerdo bueno y que podemos sacar un resultado para nosotros mismos, que también nos merecemos una alegría. Muchísimas gracias, Óscar Mena. Venga, gracias a ti. En Radio Torcal, Paco Peramos. Pues aquí estoy, Paco Peramos, un servidor de ustedes, haciéndole el programa en directo desde el hall del Hotel Ciudad de Logroño, el hotel que se ha convertido en el cuartel general del Balonmano Antequera 2010, de cara a ese partido de esta tarde a las 20:45, recuerden, un cuartito de hora antes vamos a estar ya en directo con la previa del amigo Xavi Sabaté, diciendo cómo están los de casa y cómo venimos nosotros. Por cierto, que ahora le voy a dar alguna noticia buena para nuestros intereses, porque es que el Naturjal La Rioja posee bastante baja y jugadores tocados. Rápidamente, siguiendo con el fútbol, les resumo resultados de la última jornada disputada. Jornada número 35, Comarca de Níjar 0, Arenas de Armilla 1. Ese era el partido al que se refería Óscar Mena. Motril 2, Alaurino 0. Vélez Club de Fútbol 2, Baza 1. Almería B 1, Mancha Real 1. Huetortájar 0, Santa Fe 2. Loja 1, Antequera Club de Fútbol 1. Ciudad de Vícar 3, Adra 1. El partido entre el Palo y el Carboneras tuvo que ser suspendido y descansaron, le tocó descansar en esa jornada 35 al Atlético Malagueño y al Ronda. La tabla viene encabezada por el Motril con 62 puntos, que la recupera esa primera plaza. Mancha Real segundo con 61, tercero Almería B con 58, 56 tiene en cuarta posición el Ronda. El último, y vamos a empezar por lo último porque estamos más cerca, el Antequera me refiero, de abajo que de arriba, lo ocupa el Arenas de Armilla con 34. La posición 17, penúltimo, el Carboneras con 34. 16, la posición que ocupa el Baza, también con 34. En la posición número 15, el Huetortaja con 35. Posición 14, el Santa Fe con 40. Y el Antequera, ahí está. La posición número 13, ojalá no seamos supersticiosos, yo por cierto no lo soy, con 43 puntos, empatado a puntos con el Loja, que ocupa la posición décima, la décimo segunda. La próxima jornada el Antequera Club de Fútbol tendrá que recibir al Huetortájar, no tenemos todavía comunicación de horario ni día, pero en el día de mañana, si no esta tarde, en la previa del partido de balonmano, si logro enterarme, que yo creo que sí, le voy a comunicar cuándo se va a disputar ese partido. Cerramos el capítulo del fútbol en esa tercera división. Tenemos que comentarle que la Unión Deportiva Torcal prácticamente ha firmado ya su descenso a la primera provincial malagueña después de su último encuentro, en el que cosechó una nueva derrota, y nos vamos al balonmano. Fly like you do it, like you high, like you do it, like you fly, like you do it, like a woman. Fly like you do it, like you high, like you do it, like you try. Y en el balonmano, tenemos que comenzar por el último partido disputado, haciéndoles la crónica. Un partidito que supuso un empate a 31 después de que Alexis Rodríguez, que renació cual ave fénix de su ceniza, fallase un lanzamiento de 7 metros, recogiese él mismo el rechace del guardameta Petjanovic y anotara ese empate a 31, que al final y a la postre supuso un puntito, que ya son 20 los que tiene el balonmano Tequera 2010 en su casillero y que posibilitan que la próxima temporada también estemos un añito más en la Liga Asobal. El Antequera 2010, como les digo, les hago la crónica, logró puntuar en un encuentro perdido desde prácticamente el minuto 18 de la primera mitad. Fíjense, 8 a 12, 4 goles nos acaba el Torrevieja. Cuando los verdes comenzaron a desvanecerse, los de Ortega habían disfrutado hasta ese momento de ventajas mínimas, pero al menos dominaban el juego. Superado el Ecuador del primer acto, el equipo se borró prácticamente de la pista hasta alcanzar el descanso con 5 goles en contra, 13 a 18. Branko Obradovic con 5 goles fue el jugador más destacado en los primeros 30 minutos. El cuadro antequerano no logró reaccionar tras el descanso y los levantinos, con un juego simple pero muy eficaz, ponían hasta 6 goles de ventaja, 17 a 23. Para desesperación de todos los presentes, que presagiábamos un final de partido sin interés, Ortega modificó el sistema defensivo, con Chippy y Alexis como jugadores más avanzados, y la desventaja pasó a los 2 goles, 24-26 en el minuto 20 del segundo acto. De ahí al final del encuentro, los errores y los goles se repartieron entre ambas porterías. El Torrevieja apretó, aprovechó para marcar incluso en inferioridad numérica y puso el 27-31, que les aseguraba el triunfo, pero el cuadro antequerano siguió soñando con la remontada. 2 goles de Obradovic y uno de Luife pusieron el 30-31 para que Alexis, como les estamos contando, después de errar un 7 metros a 10 segundos para el final, recogiera el rechace de su propio lanzamiento y colocase de la línea de 6 metros el definitivo 31-31, que supuso, como les decimos, un puntito que nos posibilita de estar un año más en la Liga Asobal, en la máxima competición del balonmano en nuestro país. La clasificación de esa Liga Sobal queda como les cuento: Balonmano Ciudad Real 50 puntos en lo más alto de la tabla, Fútbol Club Barcelona Borja el segundo con 45, tercero Pedafersa Valladolid con 38, cuarto Reales de Mar de León con 32, quinto CAI Balonmano Aragón con 29, Naturjal La Rioja, nuestro rival de esta tarde, sexto con 28 puntos, Reino de Navarra San Antonio séptimo con 26, octavo Fraikin Balonmano Gran Ullés con 23, noveno nuestros hombres en la Antequera 2010 con 20 puntitos ya salvado. Décimo, Balonmano Alcobendas con 19. Décimo primero, Cuenca 2016 con 19. Lábaro Toledo, duodécimo con 17. Posición décimo tercera para el Club Balonmano Torrevieja, también con 17 puntos. La posición número 14 la ocupa la Juventud Deportiva de Arrate con 17. La posición número 15, Octavio Pilotes Posada, en la quema, con 13 puntos. Y descendido a la División de Honor B, el frigorífico del Morrazo, con solamente 7 puntos. La jornada de hoy se va a ver casi en su integridad. 4 partidos hoy, martes 20 de abril. A las 20:45, recuerden, un cuartito de hora antes, aquí en directo, en Radio Torcal, Naturjal La Rioja, Balonmano Antequera 2010. La misma hora para los comienzos de los encuentros: frigoríficos Cangadel Morrazo, Fraikin Balonmano Granollers y Lábaro Toledo Balonmano Ciudad Real. Y una horita y cuarto después, a las 9:30 ya de la noche, Octavio Pilotes Posada de Vigo, Fútbol Club Barcelona Borges. Para el miércoles quedará el partido entre el Arrate y el Reino de Navarra. Y para el sábado, Torrevieja, Reale de Mar, Alcobendas Pedafersa Valladolid y CAI Balonmano Aragón, Cuenca 2016. Y vamos a extraer, les voy a poner el cortecito que le cogía un servidor de ustedes ayer en ese desplazamiento que nos hacía la empresa, un autobús, un coche de esa fantástica empresa de automóviles Torres, que como siempre les digo, nos pasea por toda España. Antonio Carlos Ortega, el entrenador del balonmano Antequera 2010, que le cogía yo, tenía que retirarme algunos asientos porque el míster, como se le dice, se sienta un poquito más atrás. Y esto era lo que nos confesaba de cara al partido de hoy, Antonio Carlos Ortega. Declaraciones exclusivas de Radio Torcal. You know I want you, want you. Y seguimos, señores, seguimos ahora con el entrenador, con Antonio Carlos Ortega. Nos hemos tenido que retirar un poquito algunos asientos más atrás en este autobús de la buena empresa Automóviles Torres, como les digo, que nos pasea por toda España. Y el entrenador Antonio Carlos Ortega, que no andaba muy muy conforme con lo suyo, porque sabe perfectamente, como muchos de los aficionados al balonmano, te quiera que se pueda hacer mejor, pero nos quedamos con lo mejor, nos quedamos con el puntito que sumamos los 20 y ya prácticamente la salvación ya la tenemos en el bolsillo virtual y matemáticamente. Y ahora Logroño a intentar traerse dos puntitos más, quedan para hacer 30. ¿Ese sería el reto? Bueno, sabemos que tenemos un par de desplazamientos muy difíciles, sobre todo este, el desplazamiento más comprometido que tenemos, y ellos están haciendo las cosas muy bien, y para ganar a Logroño hay que hacer las cosas muy bien. Si nosotros logramos tener la intensidad defensiva que es normal en el equipo, podremos plantar cara y podemos intentar sacar algo positivo allí, ¿no? Si perdemos esa tensión defensiva, poco hay que hacer, porque Logroño es un equipo que juega bien a los manos, que está defendiendo abierto, que sale fantásticamente a contraataque, y si nuestra mayor arma encima, que es nuestra defensa posicional, no superan fácil, pues poco habría que rascar ahí, ¿no? Hemos tenido poco tiempo para preparar el partido, pero el objetivo va a ser recuperar a la gente para volver a tomar esta tensión defensiva, ¿no? El concepto de ayuda, el concepto de querer seguir sumando puntos hasta final de temporada, ¿no? Bueno, sin duda, y conjuntamente con el punto, que es lo positivo, también la vuelta de Raico a ese extremo. Madre mía, cómo le aplaudió el pabellón en ese primer golito de Raico en su reestreno, ¿no? Sí, la verdad que era un jugador que para nosotros era muy importante, un jugador que se vaticinaba que iba a jugar muchos minutos antes de empezar, pero por desgracia ha tenido esta lesión tan larga y bueno, podemos contar con él estos 6 últimos partidos, y seguro que va a ir creciendo su aportación y su rendimiento, ¿no? En estos partidos últimos, ¿no? Bueno, y con la última vuelta me refiero yo a la de Alexis Rodríguez, pero yo creo que estuvo bastante más acertado que en las últimas comparecencias suyas, ¿verdad? Sí, la verdad que, bueno, Alexis, la verdad que las cosas no han estado saliendo, pero él estaba trabajando fuerte y duro para intentar salir. A veces, bueno, pues el deportista lo pone todo y no salen las cosas, ¿no? Yo creo que Alexis era un caso de esto, ¿no? El otro día, sin hacer un partido excepcional, creo que hizo un partido bueno y fue uno de los grandes artífices de sacar el punto, y a ver si alternará, lo normal es que alterne el lateral con el extremo, y a ver si puede seguir rindiendo, pues, sobre todo para el equipo y para él, ¿no? Tony Carlos Ortega, muchísimas gracias, a descansar un poquito y mañana a por el Logroño. Gracias. Visita nuestra web radiotorcal.com. Pues ahí, en radiotorcal.com, se va a poder escuchar la retransmisión en directo que les vamos a hacer desde el Palacio de los Deportes de La Rioja. Ese encuentro a las 20:45, un cuartito de hora antes, vamos a estar tanto en la web como en la zona de influencia de ese dial, el 107.7 de la FM, la zona de influencia de Antequera. Si usted no está cerquita de Antequera, ya sabe, www.radiotorcal.com. Y hoy tenemos que estar de enhorabuena, y le voy yo a hacer, yo no soy muy buen cantor, es que no he podido yo encontrar la musiquita, la cancioncita de cumpleaños feliz, porque hoy cumpleaños el gran utillero del balonmano Tequera, Javi Herrera. Al finalizar este programa, un poquito antes, le tengo yo una sorpresita preparada. Si está por ahí, Javi, atento, graba esto, porque pocas veces te lo han dicho en directo y por la radio. Vamos ya con otras cositas. Vamos corriendo por el atletismo. Y en el capítulo del atletismo les tenemos que contar que 3 atletas del Club Gedisa estuvieron presentes el pasado domingo en la 4ª edición del Memorial Padre Marcelino de Granada, prueba incluida en el calendario nacional de la Real Federación Española de Atletismo y que se disputó bajo la distancia homologada de 10 kilómetros. En esta ocasión con unos cambios en el trazado habitual por obras en el centro de Granada, y qué ciudad en su centro no tiene obras, que hicieron el recorrido más duro, lo que provocó que el nivel general de marcas se resintiera un poquito. Manolo Espárraga subía por tercer año consecutivo al podium, en esta ocasión como segundo veterano B, que es su categoría, por detrás del marroquí Echadli Mitahar, con un crono de 32 minutos 56 segundos, ligeramente superior a los 32-42 que el año pasado le dieron la victoria en la categoría, aunque en un circuito menos apto para la consecución de grandes registros. Nuestro amigo y compañero Carlos Sierra Bailén, por su parte, demostraba su buena preparación para la maratón de Copenhague, que se está preparando para esa cita internacional, llevando su plusmarca personal a la barrera de los 36 minutos. En concreto, 36 minutos 12 segundos, lo que le valió ser el sexto en categoría veteranos A. Cerró la participación del Gediza Carlos Meseguer, ya recuperado en una larga lesión que le ha venido, la ha tenido varios meses apartado de la competición. Nos acercamos ya, señores, peligrosamente a las 2:30, 14:30 horas. Les tenemos que comentar, los vamos a ampliar en las siguientes ediciones de Antequera Sud aquí en Radio Torcal, que Lyon O'Hare, nuestro atleta más veterano, va a participar en la Maratón de Londres. Atentos porque vamos a poder entrevistar, coger unas palabras de Lyon O'Hare. Y aquí vamos a escuchar lo que yo le tenía preparado al amigo Javi Herrera. Pues lo prometido es deuda, lo prometido es deuda. Ahí va, la felicitación de Jorge Martínez para nuestro gran utillero Javi Herrera. Bueno, hola Javi, bueno, te deseo que pases un feliz día y bueno, muchísimas felicidades. Ya mañana nos veremos en el vestuario y ya te daré un buen tirón de orejas. Hasta aquí ha llegado, señores, la edición especial que les hemos hecho, le hemos preparado, elaborado y servido en bandeja desde el hall del hotel en Ciudad de Logroño, cuartel general del Balonmano Antequera 2010. Recuerden, a partir de las 8:30 en directo, la previa del partido Naturgao La Rioja, Balonmano Antequera 2010. Un saludo de su locutor de cabecera. Pasen muy bien, muy felices el resto de la jornada. Y ahora sí que pega, no me digan que no, que les aproveche.